Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Siglo XX, adentro del programa de Elite Espacios, como todos los jueves. Ya estamos a punto de concluir el programa, no nos falta mucho. Y quiero mandarle un gran saludo, así como se los anticipé desde un principio, al ingeniero Carlos Slim Elú. En realidad tuve la gran suerte de conocerlo. Ahorita les voy a platicar cómo lo conocí. Sí, cuéntanos. Fue algo increíble. Pero yo creo que realmente, como empecé este programa diciendo, es el hombre más rico del mundo quien ha logrado construir un imperio siguiendo sus propios criterios. Y para muchos de ustedes, así como les dije, yo creo que vale mucho la pena adoptar esos criterios, porque siempre pueden hacer de nuestras finanzas algo fabuloso. Y así es, Hatsiri. Bueno, te voy a decir, El dinero no crece en los árboles, ni para Carlos Slim Elú, ni para nadie, un gran empresario mexicano, que pues es el hombre más rico del mundo. Así es. Es un magnate que aprovechó la crisis de los 80s para poder diversificar estos, todas sus inversiones, disparar su riqueza, que se ha escrito cuántas cosas no hay sobre sus éxitos, sobre toda esta riqueza que ha hecho, su posicionamiento en el mundo. Pues ha tenido fracasos. Él me platicó un fracaso que tuvo y pues en realidad, ¿quién conoce sus fracasos? Creo que muy rara gente. Muy poca, yo creo. Porque no hay una precisión de realmente algo concreto sobre los fracasos que este señor ha tenido, ¿no? Que sin duda es un gran personaje del cual yo creo que hay que aprender mucho. Pues no por algo es el hombre más rico que existe en el mundo. Así es. Y pues a través de sus esfuerzos, de muchos negocios, algunos han tenido suerte, ¿no? Como dicen, bueno, vamos a hablar, el dueño de Microsoft que tuvo la suerte y pues se fue para arriba con un solo programa, un software, y de ahí pues generó un grupo de gente que le seguía haciendo los softwares y más que nada fue suerte. Pero yo creo que Carlos Slim ha trabajado mucho por esa riqueza, ha tenido muy buenas ideas. Claro, ya está rodeado de un grupo de gente, de empresarios muy fuertes. Y te voy a comentar algo, cómo lo conocí, y la verdad es me di cuenta que era un hombre extraordinario. Cuando yo me casé, no cambié mi credencial de elector, seguía yo teniendo la credencial de elector con la dirección de casa de mis padres, y no sé por qué, yo creo que era la ociosidad, no vencía, no nada, y antes de que me venciera, me tocó ir a votar para votar por el presidente, quien iba a ser el cambio presidencial. Increíblemente estoy parado en la fila, mi madre y mi padre junto conmigo, y llegó Carlos Slim. Todo mundo lo vio, mira, la gente llegó y luego el presidente de la casilla le dijo, pase por favor y todo, y el señor dijo, no. Sigo en la fila. Yo me quedo en mi lugar. Casualmente su lugar fue atrás de mí. No, bueno. Atrás de mí. ¿Y a ti que no te gusta platicar? Exactamente. Había fácil unas 30 a 35 personas adelante de nosotros y me puse a platicar con él. Mi mamá también es muy parlanchina. Y empezamos a platicar con él, nos dimos cuenta de varias cosas. Un hombre muy sencillo, muy a todo dar. Votamos nosotros, votó él. y prácticamente salimos, es más, él salió antes que nosotros, yo creo que ya sabía lo que quería, claro. luego apretó todas sus boletas y vámonos, y yo pues esperé a mi padre, a mi madre, que también estaban entre, porque nos tocaba casi juntos, uh-huh. y entre que te revisaban o no te revisaban, él salió antes, y al salir de la casilla de votación, ya en la calle, pisando la calle, se quedó parado, y cuando salí me dice, arquitecto, me caíste de maravilla, ¿dónde vives? Y le dije, bueno, yo vivo en tal lugar y todo. Me regañó por no haber cambiado mi credencial de elector. Me dijo, la gente tiene que ser responsable y todo. Me dice, ¿a dónde vas ahorita? Le dije, pues mi coche lo dejé en casa de mis papás y ahí voy a llevarlos. Bueno, me vine con ellos y para estar todos juntos. Me dice, yo te llevo. Ándale pues. Me quedé con la boca abierta y le dije, ¿por qué? Le caíste muy bien. Le dije, ¿por qué? Me dice, quiero platicar contigo. Gente como tú es rara encontrar. Y le dije, ¿por qué gente como yo? Me subí a su coche, era un Cadillac deportivo, no blindado. Créeme que no era blindado. Por lo menos yo me di cuenta que no estaba blindado. Sí tenía los cristales, ¿ok? No tenía guaruras, no tenía nada. Nada más un chofer que venía atrás de él. ¿Él manejaba? Él manejó su Cadillac y yo me subí al lado de él. Fíjate. Me llevó a casa de mis papás, que estaba a lo mejor a 6-8 calles de ahí. Pero la cosa más extraña es que, ahora sí que valga la redundancia, como novias de pueblo, nos quedamos afuera. No me bajé, me iba yo a bajar, le dije, bueno, ¿qué? Y me dijo, no, aquí nos quedamos platicando. Hasta que me desesperé y dije, oye, me ven, bueno, quien me vea, yo feliz, ¿no? Y mira, vengo de copiloto de Carlos Slim. Nos uh-huh. quedamos platicando como unos 15-20 minutos y luego lo invité, le dije, pasa a tomar un café. Uh-huh. Le empecé a hablar de usted y me dijo, me llamo Carlos y somos amigos. Ay, mira. Háblame de tú. Bueno, Carlos, pasa a tomar uh-huh. un café. Y me dijo, no tomo mucho café, para mí el café no es algo que me llame mucho la atención. Le dije, bueno, un té, un refresco, una agüita de limón, lo que un quieras. Un agua, sí. ¿No? Entró a casa de mis padres. Nos quedamos platicando como una hora, hora y media. Un hombre, nunca platiqué de negocios, no me preguntó qué haces, le dije soy arquitecto. Platicamos de mil cosas. Yo sí tenía curiosidad por él, por su vida. Me platicó de la muerte de su esposa, cómo la extrañó. Me platicó mucho cómo empezó él su vida. Yo llegué y le dije, quiero saber por qué en aquel entonces eras el segundo hombre más rico del mundo. ¿Qué te hizo llevar a ser el segundo hombre más rico del mundo? Y te voy a contar algo que me dijo. Mi padre, bueno, en realidad yo soy ingeniero civil, estudié en la UNAM. Uh-huh. No es que teníamos mucho dinero. Yo di clases en la UNAM. Mira, de álgebra, de programación y no me acuerdo qué otras cosas me dijo. Posterior me empecé a dedicar un poco a invertir poquito dinero que había yo juntado en comprar bienes raíces, mira, arreglarlos, venderlos. Y algo que me llamó mucho la atención fue que él realmente aprendió de su padre, pues su padre era socio de su hermano, tenían una tienda en el centro, uh-huh. y de ahí el hermano, casi por los tiempos de la revolución, le dio mucho miedo la situación económica, y el papá de él le compró la tienda, le compró su parte, y de ahí salió adelante y le dijo, mira Carlos, de aquí es donde yo aprendí. Carlos no es el mayor de los hermanos, yeah. Okay, y sin embargo aprendió todo eso, y realmente pues aprendió todo, o sea, me empezó a contar parte de su vida y me quedé viendo y dije, es algo que realmente me dejó muy, muy, muy sorprendido. No nada más parte de sus negocios, cómo empezó él en la situación donde compró Telmex, ¿ok? Uh-huh. Con muchos esfuerzos, por medio de muchos inversionistas, por medio de mucha gente, a los cuales confiaron en él ¿ok? Él es el director, vamos a hablarlo así, del grupo. Está considerado como el hombre más grande, más rico, porque sus empresas así lo dictaminan. Obviamente tiene muchos socios, igual que muchas otras personas. Claro. Que por así decirlo, bueno, Microsoft es la sociedad es de mucha gente, no es nada más de una sola persona. El que da la cara es el que da la cara y se considera el hombre más rico, ¿no? Lo que fue Walmart, por ejemplo. Pero sin embargo me dijo, para mí algo que me llama mucho la atención es darle trabajo a los jóvenes, que fue lo que estábamos platicando. Darles una oportunidad de trabajo. La mayoría de las veces me ha funcionado. Ahí fue cuando empezamos con lo de Telmex, darle oportunidad a muchos jóvenes. Me dijo, me dio mucha pena, liquidamos, o más bien no liquidamos, sino pensionamos a toda la gente que ya pasaba de ciertas edades. Les dimos una pensión bastante buena. Hasta la fecha, los que siguen viviendo tienen su pensión. No necesitan nada. Me dijo, no necesitan nada. Hablé con los sindicatos, arreglamos muchas de esas situaciones y le empecé a dar trabajo a gente joven, gente que quería superarse, gente que quería, y así subió Telmex. Parte de eso fue también de sus ideas, no nada más eso. Después dijo, ok, vamos a meternos al mundo del internet. Que fue lo nuevo, ¿no? Porque y compró en ese tiempo... Prodigy. Prodigy no es una empresa mexicana. Mira, no sabía yo. Prodigy no es una empresa mexicana, esa es norteamericana. Compró Prodigy y trajo el internet a México de una manera diferente, ¿no? Sí. Porque lo que existía era que el internet funcionaba, no sé, para todos los que se acuerdan, por ahí del 95, 96, 98. Digo, yo tuve mis primeras computadoras desde los 70s, pero que ya teníamos internet, nos conectábamos por un módem. ¿En los 70s? No, en los 90s. Y dije, bueno, por un módem que funcionaba por medio del protocolo TCP/IP. Y descolgabas el teléfono y se oían chirridos. ¡Oh, my God! Era... Y todas esas cosas. Y funcionaban a lo que era... A un año por milenio. No, sí, exacto. Eran desde 12K hasta 28K, que era una velocidad... Bajaba... No existían las fotografías de un mega. No, claro. Eran fotografías que pesaban 20K, 30K. Estamos hablando de... Un mega son 1000. Sí, claro. Para que te des una idea de la calidad de lo que era una fotografía o una página de internet que tenía ya a lo mejor 200K, era una página que tardaba en bajar 10 minutos. Claro, por supuesto. Ok, imagínate. Cuando él trajo Prodigy a México, seguía el mismo tipo de protocolo, pero poco a poco fue sacando más velocidades, otro tipo de modems. Ya no había el TCP/IP donde te conectabas al teléfono. Salió la línea alterna donde podías tener internet y no te bloqueaba el teléfono, una línea telefónica. Yo me acuerdo que en mi casa, bueno, con mi esposa y mis hijos, tuve que contratar una línea extra de teléfono para poder tener el internet fijo y que no me estuvieran molestando y nada más. No existía un aparato telefónico. La conecté y lo único que conecté a esa roseta era el... ¿El internet? El internet, el módem, y se acabó. Así no había de que si me descolgaban la otra línea se me cortaba el internet. Claro. Era increíble. Y eso fue así. Y después, bueno, pues me contó cómo sacó América Móvil. América Móvil empezó en Centroamérica con telefonía celular y televisión. Exacto. Me contó después, compró un edificio en Nueva York, un edificio chiquito, que bueno, realmente, pues por así decirlo, le costó $200 millones. Dice fácil, ¿no? Sí, 200 millones. $200 millones para un edificio en Nueva York chiquito. Pero en realidad me dijo, realmente era muy chiquito, porque los edificios allá no valen menos de 1,000, 2,000, 3,000 millones. No, bueno, se encontró una ganga, man. Sí, algo así. Un edificio medio viejo, se lo arregló, construyó su penthouse en la parte de arriba y todo lo demás hizo oficinas para lo que viene siendo su corporativo, corporativo de él. También me platicó algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, su hija Sumaya, que lleva el nombre de su esposa. Él nunca se volvió a casar después de la muerte de su esposa. Hasta la fecha la llora, me dijo que realmente la llora porque la muerte de ella fue muy difícil para él. Y de ahí creó el Museo Soumaya y creó muchas otras cosas y la fundación que lleva el nombre de su esposa, en la memoria de ella, y su hija Soumaya es la que lleva la fundación. Uh-huh. Y la fundación se ha dedicado a ayudar a miles, cientos de miles y millones de personas alrededor del mundo y a muchas les ha dado becas para estudios. Es que qué mejor regalo. Becas para estudios. Ayudas para iniciar negocios, cosas así muy extrañas. Entonces, pues le mandé una vez cuando yo inicié el programa, unos mails, estoy en tal programa, y de repente, fíjate, cosas muy extrañas, de repente me dice, hoy no escuché el programa, pero lo voy a bajar en el podcast, o mándamelo. Uh-huh. Y me ha mandado comentarios sobre algunos programas, buenos y malos, pero lo de los malos comentarios aprendo. Claro, por supuesto. Aprendo y eso es lo que ha valido mucho la pena. Pues bien, amigo Carlos, Carlos de Slim Slu, Elu, hoy que es tu cumpleaños, te dedico estas mañanitas. No te las voy a cantar porque yo creo que nunca me vuelve a escuchar la gente, mis radioescuchas, pero feliz cumpleaños y... pues en realidad te deseo lo mejor en estos 76 años que hoy estás cumpliendo. Muchas felicidades y esto fue Elite Espacios Siglo XX. Muchas gracias, Head City, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Buenas noches. No dejen de escucharnos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. De la noche. Peace, love, love, unity and respect, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.